Vamos a dejar que los amigos de la prensa local los saludarlos a todos. Gracias por venir acá. Sabemos que la prensa local hace esfuerzo importante. Muchas gracias. Mario, no se está escuchando nada. Dale nomás. ¿Ahora sí? Sí. No, queremos decirles buenos días a todos y a todas, a la prensa local, que está con nosotros acá, y sabemos el esfuerzo que ustedes cumplen todos los días por informar a toda la ciudadanía. Hoy queremos hacer un punto de prensa. Vamos a dejar a Daniela, que va a entregar una información del comunicado de prensa. Buenos días. Primero que todo, les presento a Juan Aspe, uno de los voceros a nivel regional. Joana Carrasco, otra de las voceras. Daniela Ugarte, quien le habla. Y Gustavo Vega. Bueno, vamos a empezar con la lectura del comunicado de prensa. Primero que todo, empezamos. El problema de las pensiones es un tema que requiere coraje de parte de las autoridades, así como sinceridad para transparentar si seguirán generando reformas a favor de 6 empresas y 2 de ellas capitales norteamericanas, o cambios reales a favor de 10 millones de trabajadores, los cuales son parte de la fuerza social y el verdadero motor económico del país. Sin trabajadores no hay desarrollo ni progreso posible. El 31 de agosto, la Mesa Central de la Coordinadora Nacional de Trabajadores, no más AFP, con Luis Mesina a la cabeza, se reunió con el gobierno. Fue ahí donde este se comprometió a responder y dar respuesta para la coordinadora. Sin embargo, pese a la movilización masiva de casi 2 millones de trabajadores, aún el gobierno no se ha pronunciado. Muy lejos de ello, han ido planteando una medida parche de alza del pilar solidario, que resulta ser irrisorio e indigno. El aumento ofrecido es del 10%. Esto equivale a 9.300 pesos mensuales, es decir, 310 pesos diarios. Es por ello que ante un gobierno y una clase política indolente y sorda, el pueblo está en su derecho de expresar y defender sus ideas sobre las mejoras de pensiones. Chile despertó, se organizó y seguirá por esta senda. Llamamos a cambiarse al fondo E. Los trabajadores han respondido con cambios masivos. En el mes de agosto se traspasaron alrededor de 174.000 cuentas al fondo E. Y en enero y julio de este año se registran 740.509 cambios en total. Ahora, ¿qué pasa al cambiarse al fondo E? Más allá del hecho de que el fondo E es el único que ha tenido rentabilidad constante, a diferencia de los fondos más riesgosos, que es el A y el B, que solo acumulan pérdidas millonarias a lo largo de los años. No queremos más AFP, ni privada ni estatal, eso lo hemos dicho muchas veces. Así que buscamos un cambio en este sistema, pero protegiendo los fondos de los trabajadores. Y este llamado a cambiarnos de fondo seguirá vigente hasta que nos hagamos escuchar. Ante el silencio del gobierno, hacemos un primer llamado para este 16 de octubre a la tercera marcha nacional de los trabajadores contra las AFP. En La Serena nos reuniremos a las 11 de la mañana en esta plaza, la Plaza Buenos Aires, para protestar y dejar claro que esta no es la única forma en la que lo vamos a hacer. Los trabajadores tenemos en nuestra mano la posibilidad de ejercitar y provocar cambios, y tenemos derechos que forman parte de la lucha de los trabajadores. Es así como estamos convocando también a un paro nacional productivo para el día 4 de noviembre como medida de presión real. Son múltiples los sindicatos y gremios que se han sumado a la fuerza, con fuerza, decisión y optimismo. La salud, el retail, los servicios, la minería, los trabajadores del sector público y privado y varios más. Está en manos del gobierno detener esta bomba de tiempo. Mientras tanto, nosotros no nos detendremos hasta que se eliminen estas fábricas de pobreza llamadas AFP y conquistemos un verdadero sistema previsional de reparto basado en la solidaridad, por un bien común, por el buen vivir, ni un paso atrás. Coordinadora Regional Lomas AFP. Queremos saber un poquito cuáles han sido las acciones que han tomado acá y cómo se ha visto la respuesta de la gente. Hace pocos días tuvimos un congreso de sindicatos en la Universidad de La Serena, tuvimos una excelente respuesta y asistieron muchos sindicatos y comprometieron su apoyo a todas las manifestaciones que vienen posterior a la marcha, porque la marcha no va a ser el único medio que tenemos para reclamar, viene el paro nacional. Luego del paro nacional, este es un primer intento de radicalizar un poco la lucha. que el gobierno nos escuche. Si el gobierno no se sienta a negociar y no se sienta a platicar el tema No Más AFP, seguiremos adelante con las movilizaciones cada día más en ascenso. De hecho, ya ha tenido impacto el cambio al fondo E. Ya las acciones de la AFP han ido bajando. Hay que desestabilizar este sistema. ¿Y cómo se hace? Evitando que ellos sigan robando nuestros fondos. Es la única forma. Y la única forma de lograr que ellos sigan robando es a través del cambio al fondo E. Proteges tus fondos y evitas que te roben. Es eso. La coordinadora tiene una propuesta clara de qué es lo que se va a instaurar. Ya la propuesta está trabajada. Hay economistas, hay grandes sociólogos también trabajando en esta propuesta. Ya está formulada. El día 26 de octubre, Mesina la presentará a nivel nacional. Si la ciudadanía la acoge, al gobierno no le va a quedar otra que sentarse a trabajar en esta propuesta. Y no es de largo aliento, es una propuesta que puede implantarse solamente con la voluntad de gobierno. La gente que está un poquito más alejada de todo lo que es la combinación, ¿cómo puede acercarse para trabajar e informarse con ustedes? Tenemos el fanpage de No Más AFP Cuarta Región. Pueden dirigirse al fanpage. Si tenemos también otras páginas locales como Organízate, página de Facebook, y No Más AFP Cuarta Región, también un grupo de Facebook. Es ahí donde se van haciendo las publicaciones, se hacen los llamados. Generalmente nos estamos juntando de forma semanal, en donde se generan asambleas, se generan instancias, se está trabajando en comisiones donde nos vamos repartiendo los papeles para que esto se vaya masificando. También se han generado instancias de asambleas sindicales, en donde ya los trabajadores están haciendo parte del proceso. Y esto provoca de que sus directivas vayan pasando el dato, avisando en los lugares de trabajo. Entonces, de esta forma se ha ido masificando y se pueden ir acercando también. Hubo una primera reunión que se realizó en la Universidad de La Serena. ¿Tienen otra proyectada pronto para poder informar, digamos, a la comunidad? Hay una reunión mañana de coordinación a las 6:30 de la tarde en la universidad, en el local Mongar. En el Mongar. Quería agregar acerca de lo que usted preguntaba, también se están organizando como pobladores en la compañía, en la antena, y ese día para la marcha del 16 ellos van a marchar también, están los permisos ya concedidos con la gobernación, así que no van a tener problema en marchar esas dos poblaciones, ¿no? O esos dos gestores, desde su punto, ¿no? Y lo otro que también tenemos, ya hay contacto a nivel territorial, y eso hay que poner hincapié. Que todas las organizaciones que hoy día están en los territorios también se van a sumar en su lugar de trabajo y también en su lugar donde ellos viven. Se va a ir trabajando a medida que va pasando el tiempo, se van a ir organizando y esto va a ir creciendo. No, esta coordinadora ya no vamos a ser 10, sino que van a ser muchos más los que van a estar presentes. Y es una coordinadora que puede estar cualquiera de ustedes, incluso también ustedes los periodistas, porque sabemos que ustedes también cotizan, y los invitamos a que estén en esta coordinadora, que es una coordinadora que a lo largo de su trabajo ha sido bastante provechoso. Eso quería agregar. Yo, por último, finalmente, hay un tema con la convocatoria que tuvieron en la semana pasada con la reunión, que fue bastante baja, reducida en comparación a la cantidad de gente que sale a buscar a las calles. ¿Cómo pueden decir qué pasó, digamos, que llegó tan poca gente, o había alguna falta de información? La convocatoria se hizo principalmente a sindicatos. Y ahí es donde está el problema. Los sindicatos están gobernados mucho por en forma política. Entonces ahí es donde necesitamos la fuerza del trabajador. El trabajador tiene que impulsar a su sindicato a participar de la lucha en contra de la AFP. Los sindicatos no se van a mover por sí mismos. Son los trabajadores los que tienen que impulsar esta lucha. Y ahí es donde hacemos el llamado a todos los trabajadores a obligar a sus sindicatos a organizarse en torno de la lucha de Nomás AFP. Quiero informarlo de Coquimbo. ¿Puedo informarlo de Coquimbo? Bueno, en Coquimbo la coordinadora Nomás AFP y la mesa de unidad social para el domingo 16 a las 11 de la mañana también nos hemos autoconvocado para realizar la tercera marcha también en Coquimbo y vamos a salir desde el Empalme a recorrer las calles de la ciudad manifestándonos también en Coquimbo con respecto a nuestra posición de que no queremos más AFP, ni privada ni estatal, y que nos sumamos a las propuestas de la Coordinadora Nacional No Más AFP de trabajar por un sistema tripartito de previsión social. Agregando también los puntos de salida de la marcha del 16 de octubre, en las compañías saldremos de la mano de Compañías Despierta y las mujeres bordadoras en Brasil con Nicaragua. A las 10 de la mañana es la convocatoria, o sea, Gaspar Marín con Nicaragua. En la antena desde la plaza 17 de septiembre. También hay un grupo que se está organizando en Tierras Blancas, que ya tienen conformada su coordinadora Nomás AFP, ellos saldrán hacia el sector de Coquimbo. Quería agregar, con respecto a la convocatoria, también hay una convocatoria a nivel regional. Vicuña, Ovalle, Andacollo, Coquimbo, estamos hablando también del sector de Choapa, que vamos a estar en la semana comunicando porque también ellos van a marchar, van a haber marcha en toda la región. Y eso es la preparación para el 4 de noviembre, que es el paro productivo. Y ahí es donde también deseamos que todos los sindicatos se sumen a este paro. Se sumen no solamente los sindicatos, sino que también la locomoción colectiva. También hay algunos adelantos con algunos colectiveros de acá de la región que también ese día se van a parar. Y eso es interesante de todo punto de vista. Este es un tema que atraviesa a todos los chilenos. Es transversal. Y entonces por eso es el llamado. No sé si hay otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, queríamos cuando se haga que Johanna lo viera, porque es importante que se cambien al fondo E. Eso es interesante que ustedes lo sepan. Como dijimos en el comunicado, más allá de que el fondo E es el único que ha tenido rentabilidad, nosotros no estamos por seguir trabajando con las AFP. No queremos más AFP, ni privada ni estatal. Lo que queremos es desestabilizar el sistema, que el sistema no cuente con fondos para poder trabajar. Y la única forma de hacerlo, como dijimos, es el cambio al fondo E. ¿Cómo hacerlo? Vaya a su AFP, pida la clave y cámbiese por internet. O bien, vaya a su AFP y hágalo en forma presencial con su carnet de identidad. No le pueden impedir cambiarse de fondo. Que no le digan que va a perder algún tipo de fondo, porque no va a perder nada. No va a perder la rentabilidad, no va a perder nada. Lo único que va a hacer es proteger sus propios fondos. Ahora, les saludamos, agradecemos que se hayan hecho el tiempo para venir. Entendemos que están muy ocupados. Así que terminamos la conferencia. Juan Aspe, sí, Juan Aspe, vocero actual. Si alguien toma nota, yo quería agregar algo, quería agregar algo. Que este es un sistema fracasado, el sistema, y el lo ofrecieron el 70% de reemplazo. Entonces ponemos un sueldo, si usted gana 500 mil pesos mensuales, con este sistema va a ganar 350 mil pesos, ¿cierto? Y hoy día las pensiones, eso es lo que nos prometieron, pero hoy día las pensiones a junio de este año están en 108 mil 500 pesos, ese es el promedio. Eso es para que lo sepan todos los trabajadores, que ese va a ser su, eso es lo que nos espera si seguimos con este sistema. Así que el llamado es que se sumen a la marcha y se sumen a todas las actividades que esta coordinadora regional va a llamar. Van a haber muchas actividades distintas, no solamente marchas, sino que también van a haber rayados en los autos y una serie de actividades en los territorios. Muchas gracias y que estén muy bien.